los funcionarios de la Corte Electoral y las autoridades llegaron a un preacuerdo que la Asamblea luego lo aprobó y de esa manera se transformó en un acuerdo. El mencionado documento alcanzado consta de tres puntos. Vamos al contacto con el secretario general de los funcionarios electorales, Miguel Esteves. Buen día, Miguel, bienvenido. Buen día a toda la audiencia, buen día a ustedes, ¿cómo han pasado? Muy bien, muy bien. Bueno, se terminó, se levantó el conflicto, Miguel. Sí, se levantó el conflicto en esta primera instancia. Nosotros resolvimos, en realidad, después de alguna instancia de negociación y después de haber hecho algunas propuestas, el tema de apostar a la negociación colectiva. En definitiva, logramos instalar esa mesa de negociación, que para nosotros fue lo más importante, que es lo que consta en el segundo punto. Y bueno, en ese sentido, porque que la mayoría de la Asamblea entendió necesario lo. Y bueno, apostamos como siempre apostó a FEWA, al diálogo y a la buena voluntad de la Corte. La relación siempre es positiva cuando logramos instalar estos ámbitos. Lamentamos tener que haber llegado a un conflicto para que un organismo público tenga que cumplir con una ley, pero bueno, es parte de lo contumaz que violando leyes que es el propio Estado uruguayo. En todos los ámbitos laborales. Miguel, son tres puntos, nada más. Pasame en limpio lo que señala cada punto del acuerdo. Sí, el punto número uno es el sábado 29, que es el sábado previo a la elección. Sí. Nosotros ahí colocamos algunos argumentos, sobre todo de salud laboral y la extensión de la jornada del 30, para que ese sábado no se tenga que trabajar, que no tengan que trabajar la totalidad de los funcionarios, sino que trabajen los que van a hacer una guardia el 30. Nosotros tenemos, hay una parte de los funcionarios que hacen una guardia que son solamente 12 horas, que cubren el día o la noche, y bueno, esos funcionarios serían los que tenían que ir y no los que estén en la calle, que son el 80% de los funcionarios o el 90%, que hacen una jornada muy extendida, ¿no? Con eso logramos colocar también el tema de la 19.121 y lo que son las extensiones de la jornada, que eso está regulado por convenio internacional. Incluso, bueno, la idea es que ese sábado la gente pueda descansar el día previo y no se haga la locura de que tenga que estar yendo un día irse, porque y aparte además tenemos una particularidad, por ejemplo, en Montevideo, que tenemos mucha gente del interior, de la zona metropolitana, pero de Florida, y también tenemos la particularidad del interior de que hay muchos compañeros que son de localidades del interior que viajan a la capital, porque por la ley de elecciones, por la ley que creó la Corte Electoral, las oficinas electorales están en la capital. Por lo tanto, esos compañeros viajan de las localidades y viajar se implica más horas. Y bueno, cuidando un poco de eso, ¿no? El segundo punto. Y el segundo punto habla de la mesa de negociación, que, bueno, ahí la Corte se compromete a presentarnos un calendario a nosotros en la negociación colectiva para trabajar. Y bueno, la idea un poco con ese calendario es trabajar con la Corte Electoral, pero además trabajar con las direcciones, con los mandos medios, para poder llegar a un acuerdo entre todas y todo de cuál es la realidad y la necesidad real de las elecciones. Pensando en octubre, sí, pensando en octubre, pero en realidad pensando en todo el proceso eleccionario hasta mayo de 2025. Nosotros estamos convencidos que la elección más compleja es esta, es la interna, por la cantidad de hojas, sí, por la particularidad, no por la cantidad de votos, porque evidentemente que va a tener mucho, tiene menos votos simplemente por la cuestión de no ser obligatoria, pero sí, claro, en complejidad, en escrutinio, etcétera, es una elección complicada, todos los que estamos en esta vuelta sabemos. Entonces, bueno, la idea es planificar, ver, en realidad lo que logramos con este punto es lo que decíamos, ¿no? Que cumplan con sentarse a negociar planes y metas. Lo que vamos a hacer es negociar los planes y metas en conjunto, básicamente, y tratar de que se aprenda de los errores, de no cometer los mismos errores nuevamente para no tener ese problema. Perfecto. Miguel Esteves, muchísimas gracias por el tiempo, por la información, y bueno, quedamos atentos a que siga todo dentro de los carriles normales, entonces, a partir de ahora que viene la parte de del trabajo, ¿no? Sí, ahora estamos a muy pocos días y bueno, apostamos a lo mismo, que salga todo, a que salga todo bien y bueno, a tener la fiesta en paz, como decimos nosotros. La verdad que muchas gracias a ustedes, muchas gracias por el espacio y estamos a las órdenes. Igualmente, hasta luego, Miguel. Nos pasen muy bien.